Ojo de Agua Comunicación y esta emisora presentan Tiempo de Florecer. Cuando los árboles resurgen después del otoño, así como las estrellas resplandecen cada noche y las aves llaman al sol con sus cantos, así, en Cerro Hermoso, sabemos que es tiempo de florecer. Hoy presentamos Todo con Amor. ¿Te acuerdas que te platiqué que Ana y yo nos enfrentamos al chofer del mototaxi que nos venía siguiendo? Sí, sí me acuerdo. Pero, ¿qué pasó? Él era el que quiso abusar de Sofía, ¿o no? Espera, mija, te cuento. Yo estaba muy asustada. Pero si algo aprendí del secuestro que sufrí, fue que si te paralizas o dejas que el miedo y la vergüenza te ganen, estás frita. ¡Ay, tía! ¡Qué valientes eran tú y Ana! ¿Por qué no nací antes para ayudarlas? ¡Valientes! Con herramientas y destrezas para enfrentar el peligro. ¿Herramientas? ¿A qué te refieres? Mira, aprendimos que hay que escuchar a nuestro cuerpo cuando nos dice que hay peligro. Luego pedir ayuda y no quedarnos calladas. Y usar silbatos en caso de que sea necesario. Y a correr rapidísimo para ponernos a salvo. Pero ustedes no corrieron, lo enfrentaron. Sí, porque éramos dos. Y porque traía un silbato que me dio Alicia para usarlo en caso de amenaza. ¡Aquí lo traigo! ¡Órale! ¡Qué fuerte suena! Esto sí que se escucha en todo el pueblo. No sé si en todo el pueblo. Pero a alguien que esté cerca lo escucha. ¿Te puede ayudar? ¡Ah! Ahora sé cómo comenzó este asunto del autocuidado. Pero este cambio no llegó solo. ¿Te acuerdas que te platiqué que la Asamblea de Comuneros eligió a mi padrino Pedro como presidente de Bienes Comunales? Sí, sí me acuerdo. Pues él formó un equipo de apoyo con don Tereso, Rodrigo y otras personas que tenían mucho que aportar al pueblo. El reto principal era efectuar una consulta previa, libre e informada, para que la gente conociera los pros y los contras de la minería y entonces tomaran una decisión. Oye, tía, Ana hablaba igualito que tú. Ella siempre decía, la asamblea es quien decide lo que se hace o no se hace en la comunidad. Pues claro, mija. Tu mamá y yo crecimos y aprendimos juntas. Pero ya no me acuerdo qué te estaba contando. Ah, pues que era importante elaborar un estatuto comunal y actualizar el padrón de comuneros. Sabíamos que podrían ayudar a recuperar la unidad comunitaria, pero también era una manera efectiva para proteger nuestro territorio de propios y extraños. Y todas y todos los habitantes estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Cuentan que Narciso se puso muy activo. La distancia le estaba pesando. Entonces preparó su regreso a Oaxaca, a pesar de que tenía una orden de aprehensión por el delito de privación de libertad y el comercio ilegal de personas con fines de explotación sexual. Pero estaba más preocupado de no perder el control de las autoridades y los derechos que tenía en las tierras donde estaba la mina. Con lo que no contaba era que en esos momentos el amor, el trabajo y la organización estaban cambiando Cerro Hermoso. La reunión es nuestra. Compañeros y compañeras integrantes del Cabildo, buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta sesión extraordinaria de Cabildo. Sé de sus ocupaciones, sin embargo, la regidora de salud tiene un asunto urgente y de gran importancia para la comunidad que quiere exponernos. Adelante, regidora. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por su presencia. Después de lo sucedido a la hija de doña Margarita con un chofer de mototaxi, comentamos el regidor de seguridad y yo la necesidad de establecer algunas normas que rijan a este servicio público. Esto para brindar mayor seguridad a las y los ciudadanos. Así es. Así como dice la señora Alicia, estuvimos investigando y queremos proponerles un reglamento para el servicio de mototaxis en nuestro municipio. Hemos estado investigando y preguntando en otros municipios y sabemos de algunas buenas propuestas que pudiéramos adoptar para que toda la población, y en especial las niñas, niños y mujeres, podamos viajar seguras en este transporte. Uno de los puntos que consideramos importante es el poder contar con una base de datos que nos permita conocer el número de vehículos que circulan, quiénes son sus propietarios, quiénes son los conductores, en qué condiciones están y si cuentan o no con su registro en la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado. Esto nos dará mayor seguridad a todas y a todos, y esperamos no volver a vivir un hecho como el que lamentamos. Habrá que hablar con el Chino, ya que él está coordinando el servicio de mototaxis y tiene contacto con las diferentes agrupaciones. Consideramos que una vez que dicho reglamento sea aprobado en la asamblea, se tendría una reunión con él para que comience a regularizar su plantilla de choferes. No se trata de perjudicar a nadie, sino de garantizar la seguridad de las y los pobladores. En lo personal me parece buena la propuesta. Será oportuno proponerla en la próxima asamblea general. Si me permite, presidente, en lo que esto se aprueba, hemos repartido silbatos entre las mujeres que acuden al centro de salud para que si alguna se siente amenazada, lo toque y quienes lo escuchen puedan ir en su auxilio. ¿Silbatos como el que se está escuchando ahora, señora Alicia? ¡Sí! ¡Alguien está en peligro! ¡Vayamos a ayudar! ¿Qué quieres? ¿Por qué nos vienes siguiendo? ¿Vas a pagar por lo que le hiciste a Sofía? No, yo no fui. Entonces, ¿por qué nos has estado siguiendo desde hace varios días? No quería asustarlas, es que... ¿Y por qué huiste el otro día de Rodrigo? ¡Espere! Yo solo quería hablar con ustedes. ¿Qué pasó, Anita? Escuché el silbato. ¿Qué pasó, hija? Mamá, este es el chavo que nos ha estado siguiendo todos estos días. Creemos que él es el... Hola, Diego. Buenas tardes, señora Alicia. ¿Lo conoces? ¡Claro! Él es el hijo de don Emiliano, que regresó hace poco. ¿Tú quisiste violar a Sofía? ¿Cómo crees? ¡No! Yo solo... ¿Las estabas siguiendo, Diego? ¡No! Bueno, sí. Pero es que... yo no quería asustarlas. Pero es que el otro día las escuché hablando sobre el trabajo que están haciendo. Y no sabía cómo decirles que me gustaría colaborar con ustedes. Solo era eso. ¿Por qué no lo dijiste antes? Es que no paraban de hablar. Y me dio pena interrumpirlas. Será mejor que se conozcan. Ana y Lupe, su trabajo de detectives es muy malo. Lo siento, mamá. Es que parecía que nos quería hacer daño. Está bien. Me alegra que no haya sido nada grave. Ya me tengo que ir porque estábamos en medio de una reunión. Ya me voy. Está bien. Ve con cuidado, mamá. Hasta luego. Qué pena pasaron Ana y tú, pero ¿cómo es que no conocían a Diego? Si era un muchacho del mismo pueblo que ustedes. Pena y alivio para mí. Es que Diego se fue desde muy pequeño con una tía a la ciudad de Oaxaca y casi no venía al pueblo. Por eso no lo conocían. Nos dijo que desde pequeño le gustaba dibujar y pintar. Su sueño era irse a la Ciudad de México y estudiar pintura en la Esmeralda, pero no se pudo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no pudo seguir estudiando? Tuvo que regresar a Cerro Hermoso, porque su familia fue afectada por la minera. Cuando encarcelaron a su papá como hermano mayor, tenía que apoyar a la familia. ¿Y por eso estaba trabajando en un mototaxi? Sí, su papá le pidió que apoyara con los gastos de la casa. ¿Pero sabes qué comenzó a hacer? ¿Qué? Pues tenía un cuaderno con muchas ilustraciones que había hecho durante sus recorridos. Era una buena memoria visual de las flores, de las plantas, de los árboles y casas que había en el pueblo. Ya me imagino su cara cuando se los enseñó. Recuerdo que varias veces Ana me dijo que le gustaba mucho lo que pintaba don Diego. Y era lo que necesitábamos. Luego se lo platiqué a Esmeralda, que también era parte del equipo. Voy, un momento. Hola, Ana. Hola, Rodrigo. Pásale. Oye, qué linda te ves hoy. Gracias. ¿Quieres agua de Jamaica? Sí, gracias. Oh, hubieras visto el ridículo que hicimos hoy. Tocamos el silbato que nos dieron a todas las mujeres en la regiduría de salud para usarlo en caso de que nos encontráramos con el chavo del mototaxi que nos estaba siguiendo a Lupe y a mí. ¡Qué bueno! Oh. ¿Entonces ya lo atraparon? Pues sí, pero resultó ser el hijo de don Emiliano. ¿Y no lo conocías? No me acordaba de él. Salió del pueblo hace mucho. ¿Y por qué las estaba siguiendo? Pues dice que el otro día que nos llevó al Vic, escuchó lo de nuestro proyecto agroecológico. Y que le latió un buen. Y pues quiere participar con nosotras. ¿Y ustedes que se sentían amenazadas? Ay, oye, no te rías. Fue muy penoso ver que llegara mi mamá y los topiles, que fuera falsa alarma. Pero no te enojes. ¿Y qué le dijeron? Pues le pedimos una disculpa por desconfiar de él y aceptamos ver su carpeta de trabajos de diseñador e ilustrador. Oye, eso está padre, ¿no? ¿Y qué les pareció? Ay, no sabes, nos encantó. Ha dibujado todo el pueblo. El paisaje, los pozos del agua, las milpas, los animales, todo lo que se siembra y cómo se ve. ¿Qué te dijo él? Pues que sí le late participar con nosotras. ¡Qué bueno! Oye, y hablando de participar, fíjate que tu papá me invitó a estar en la reunión que tendrán hoy en la noche. Ya sabes, para el trabajo sobre el estatuto comunal. Me da mucho gusto que puedas integrarte al equipo de mi papá. Pero entonces ya no podrás participar con nosotras. ¿Cómo crees? Cuando me necesites, ahí estaré. Más te vale, porque esto es un trabajo colectivo, ¿eh? ¿Sabes? Me entusiasma mucho conocer los procesos comunales desde el principio y tal vez pueda aportar cosas de las que aprendí en la uni. Te deseo mucha suerte, porque luego los adultos no quieren escuchar nuestras propuestas. Ya te platicaré. Pero ahora me tengo que ir. Está bien. ¿Nos vemos mañana? Claro que sí. Oye, oye. ¿Qué pasa? Me encantas. Disfruto tanto platicar contigo. Ya vete. Me apenas. Bueno, está bien. Pero antes, un beso. Buenas tardes. Habla el presidente municipal. ¿En qué puedo servirle? Amigo Hilario, ¿cómo estás? Te llama Narciso de este lado. Dígame, Narciso, ¿en qué puedo servirle? Fíjate que te hablo porque voy para la ciudad de Oaxaca y quisiera reunirme contigo y con tu hijo. Ya te había comentado que la minera necesita contratar a un abogado que nos ayude a llevar los asuntos legales. ¿Crees que le interese? Pues tengo que preguntarle a mi hijo. Me parece una buena oportunidad de trabajo. Déjeme y le pregunto. Claro, claro. Y de paso, me gustaría hablar sobre un par de asuntos que me enteré que quiere llevar a cabo la nueva autoridad comunal. Ya sabes, las noticias corren rápido. Pero también sabes que yo no puedo hacer nada. Son decisiones de los comuneros. Sí, claro que lo sé. Pero me gustaría saber tu opinión. Y tal vez podamos apoyar con algunos recursos en esto de la elaboración del estatuto comunal. Tú sabes. Ya lo platicaremos cuando nos veamos. Le digo a mi hijo y vamos para la ciudad. ¿Pero no era malo ese señor Narciso? Sí, era una mala persona. Cuando hacía cosas buenas, siempre había gato encerrado. Algo quería, y ahora iba a usar a Rodrigo. ¿Cómo voy a creer que el presi Hilario le creyó? Es que don Hilario aceptaba los apoyos económicos que Narciso le ofrecía para la comunidad, y luego se sentía obligado a aceptar algunas de sus condiciones. Pero en este caso, le parecía que su hijo podría salir beneficiado y estaría más cerca de la familia. Hola, madre. ¿Y ahora, hijo? ¿Qué traes? ¿De qué? Traes una sonrisota que casi no cabe en tu cara. Y mira tus ojos, brillan de manera especial. Mamá, es que... Estoy enamorado. ¡Qué bueno, hijo! ¿Y quién es la afortunada muchacha? Ana. ¿Cuál Ana? ¿La hija de Alicia y de Pedro? Sí, mamá. Hola, familia. Hijo, vas llegando de salida. Solo vine por una chamarra porque quedé con don Pedro, el papá de Ana, de estar en la reunión con la autoridad electa en casa de doña Juana. ¿Y tú para qué, si no eres comunero? Bueno, como se están preparando para recibir el cargo, ve y luego quiero platicar contigo. Quieren mi opinión como abogado. ¿Y a ti qué te pasa, mujer? Ya me voy, mamá. ¿Por qué esa cara de espanto? Ay, Rodrigo está enamorado. Enamorado, ya era hora. No te rías, es en serio. No me gusta naditita esa muchacha. ¿Quién es? ¿La conozco? Que si la conoces, claro que sí. Es Ana, la hija de Pedro y Alicia. Esa familia es muy conflictiva. Sus papás divorciados. Y luego tienen ideas diferentes a las nuestras. No te apures, mujer. Ya se le pasará. Además, me hablaron para preguntarme si Rodrigo estaría interesado en un trabajo. No sé bien de qué se trate, pero eso le puede hacer viajar y conocer otras muchachas. No te preocupes, mujer. Ay, pues eso espero. Buenas noches, pasen, tomen asiento, aquí hay cafecito para el frío. Buenas noches, gracias Pedro. Señor Pedro, buenas noches. Pásale Rodrigo. Si quiere le ayudo a traer el café. Sí, gracias. Señores, los invité a la casa para comenzar a platicar y calentar motores para nuestro próximo cargo. Ustedes saben que he estado muchos años fuera, pero que siempre me he mantenido al tanto de lo que pasa en el pueblo. ¿Como el regreso de la mina? Sí, y como creemos que ese es un asunto importante y delicado para todos los intereses involucrados, pensamos que un punto de vista externo nos podría ayudar. Es por eso que les quiero presentar a la licenciada Beatriz para que nos ayude a la elaboración del Estatuto Comunal y la revisión de las leyes que respaldan nuestros derechos. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches a todos. Y también invité a Rodrigo, porque creo que con sus estudios puede ser un aliado en este momento tan importante para Cerro Hermoso. Buenas noches. Qué bueno, Pedro, porque necesitamos que las muchachas y los muchachos conozcan y participen en las actividades que son para el bien de la comunidad. Ahora sí, licenciada, usted dirá. Gracias. Primero quisiera decirles que hemos participado acompañando a otras comunidades en su lucha por la defensa de su territorio y que nos da mucho gusto estar de nuevo aquí, con ustedes en Cerro Hermoso. Entonces, dígame, señor Pedro, ¿por dónde empezamos? A mí me gustaría empezar por entender cuáles son los beneficios de un estatuto comunal. Hemos visto al ir acompañando a otras comunidades que estamos viviendo un tiempo en el que el gobierno está impulsando políticas de privatización del campo mexicano. Y las tierras de los pueblos indígenas son un blanco perfecto. Contar con su estatuto comunal les da una herramienta jurídica importantísima para la defensa de la tierra y su territorio. ¿Y por qué no empezamos desde ahora, Milik? Es importante que comencemos revisando la ley agraria, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca. ¡Ah, qué caray! Me parece que eso va a estar muy tardado. Yo apenas sí sé leer. Yo puedo elaborar una presentación con los puntos que puedan ser de interés en este proceso. Muchas gracias, muchacho. Muchas gracias. Será de gran ayuda. Ah, bueno. Así, pues sí. Pero todo se tiene que hacer junto con la gente. Hombres y mujeres, en reuniones y asambleas. No es fácil, pero es muy importante. Pero ninguna mujer es comunera en nuestro pueblo. Pues tal vez es un buen momento para cambiar eso. Y también podríamos revisar la situación de la minera, porque nos están contaminando el agua y la tierra. Además, que nos enfrenta y nos divide. Bien lo dices, Emiliano. Es momento de enfrentar todas las situaciones con sabiduría. No podemos permitir que gente de la minera encarcele a nuestra gente, como lo que pasó hace años con Emiliano. Si intentan hacer lo mismo, nosotros sabremos responder con más firmeza. y con la ley en la mano. Sus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca. ¿Y ahora tú? ¿Por qué tan inspirada? Ay, mamá, creo que estoy enamorada. Y déjame adivinar, ¿de quién? Ay, mamá, ¿y cómo lo sabes? Para mucha gente es una sorpresa verlos juntos, pero para mí es algo que desde que estaban chiquitos me podía imaginar. Y si tú estás contenta, yo estoy feliz, hija. Estoy muy contenta, mamá. Además, todo se va acomodando solito. Rodrigo me dijo que nos quiere ayudar con el centro demostrativo. Y además papá lo invitó a las reuniones de los comuneros, como profesionista. ¿No te parece maravilloso? ¿Cómo? Rodrigo va a estar presente en las reuniones para organizarnos y sacar a la minera del pueblo de manera definitiva. Eso no puede ser. ¿A qué te refieres, mamá? Pues que Rodrigo es el hijo del presidente municipal, el cual está muy cercano con Narciso, y ya sabemos quién es ese señor. Pero, ¿estás insinuando que Rodrigo puede ser oreja de su papá? Pues no oreja, pero inocentemente le puede comentar lo que se dice y lo que va a hacer tu padre. No, eso nunca lo haría Rodrigo. ¿Estás segura? ¿A quién crees que apoyaría si tuviera que tomar una decisión? ¿A tu papá o a su papá? No se pierda el próximo capítulo de Tiempo de Florecer. En este capítulo participaron como la tía Lupe, Engracia Pérez Castro, la niña Esperanza, Tania Vargas Morales, Ana es Natalia García Morales, como Rodrigo, Edwin Esaú Gómez Ferrer, como Alicia, Dalia Iraíz Morales García, interpretando a Don Tereso, Rodrigo Martínez Vázquez, Lupe, Citlali Martínez Rosales, en el papel de Narciso, Gildardo Juárez Vega, Casimira es Leonor Pérez Castro, presidente municipal Hilario, César León Mendoza, Pedro es Aniceto Bautista Sandoval, Don Emiliano es Tomás Martínez Lorenzo, la licenciada Beatriz es Paola Morales Vázquez, regidor de seguridad, Juan José García Ortiz, Diego, Ernesto Nava Morales. Dirección, Clara Morales Rodríguez. Producción ejecutiva, Guillermo Monteforte. Idea original, Clara Morales y Digna Salvador. Guión y dirección de dramatización, Maite Ibargüengoitia. Grabación y montaje, Juan José García. Música original y ambientación, Juan Carlos García. Asesoría para la inclusión de la perspectiva de género, Zenaida Pérez Gutiérrez y Marisela Zurita Cruz. Diseño gráfico, Lourdes García. Esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y el financiamiento del Instituto de la Mujer Oaxaqueña y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Oaxaca, México 2017.